Tamén temos as de rock and roll como Antonia versus Trump de Los Morancos. Aquí llega Donald Trump con todo su poderío y la cara más colorada que un cangrejo de río. ¡Díselo, Donald! Tengo el mismo nombre que el pato de Walt Disney y soy el nuevo presidente americano. Mucho cuidadito con el republicano, pero sobre todo si eres negro mexicano. Nunca lo pude imaginar, pero al final ha sucedido. Ya presidente Donald Trump, con esa cara de cochino. Para frenar la inmigración, un muro voy a levantar. Relájate porque pa' mí, hey, que tú ya no levantas nada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué habrá sucedido? Para que gobierne tú los Estados Unidos. Abre bien los ojos, abre los oídos. Escucha, pendejo, que es la voz de los latinos. Donald Trump, ten presente que del muro pa' acá no somos delincuentes. Donald Trump, vos presentamos tres tipos de cancións. Podedes vos animar a escoitalas, son moi bonitas. Este programa está feito por Noemí Vázquez como técnica de son, Andrea Fernández e Candela Migueles. Esta es Tran. Yo soy Tran. Tran, Tran, Tran. Si todos somos Tran, esta aquí te pinta. Hasta a próxima. De Colombia hasta el Ecuador, Dominicana y El Salvador, Honduras, Chile con Panamá, México y Cuba vienen detrás. Va a celar Donald Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Donald Trump, ten presente que del muro para acá no somos delincuentes. Donald Trump.